Mujeres con historia. Nos situamos en la época de la Revolución Francesa. La ciudadana Terroigné de Méricourt, una de las máximas defensoras de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que aboga por las causas justas y el derecho de la mujer a tomar las armas, al igual que los hombres, será protagonista de un suceso que marcará su vida. A finales de mayo de 1793, antiguas compañeras que luchaban contra los poderes reales al igual que ella, la tratarán de enemiga, a tal punto que será apresada, desnudada y azotada públicamente en el jardín de las Tullerías a la vista de todos. Pero, ¿quién era Terroigné de Méricourt? La vida de Terroigné es casi como una novela. Nacida el 13 de agosto de 1762 en Marcourt, Bélgica, era hija de agricultores con posibles. Su madre, Anne Elisabeth, morirá al tener su tercer hijo, dejando a la pequeña Josephine con tan solo 5 años de edad. Su padre, Pierre-Joseph Terroigné, contraerá matrimonio nuevamente y tendrá 12 hijos más. No se sabe si por el aumento de la prole o porque los negocios comenzaron a irle mal, decidió que Anne se fuera a vivir con su tía Lieja. Esta la metió en un convento para que aprendiera corte y confección. Su tía era muy severa y vuelve rápidamente junto a su padre. La situación no mejorará en absoluto. El encuentro con su madrastra se convierte en un auténtico desastre. Acomete varias fugas y prueba en distintos trabajos. Sin embargo, no será hasta que conoce a la señora Colbert en Amberes cuando centrará un poco su vida. Terroigné recordará siempre estos años como los más felices. Junto a la señora Colbert viajará como dama de compañía y aprenderá literatura y música, disciplina que se le dará bastante bien. Adquiere cierta cultura y madurez de la elegancia. Con 20 años se deja seducir por un oficial de infantería británica quien con promesas de matrimonio se la llevará a Inglaterra. Lo que parecía un auténtico amor se desvanecerá como la niebla londinense. Pero bueno, allí conocerá a un anciano caballero inglés que se encaprichará de ella y se convertirá en su protector. Al poco, este morirá, a lo mejor por la fogosidad que le daba la belga. Algo perdida, viaja a París, la ciudad más poblada de Francia. París es un hervidero de ideas. El pueblo está confuso, tiene hambre y sus reyes se dan festines. El caldo de cultivo de la revolución se está calentando a fuego lento. Terroigné de Méricourt afrancesó su nombre cambiando algo su apellido para unirlo al de su ciudad natal. Y estaba ajena a estos acontecimientos. En esa época, ella llevaba una vida disoluta de hombre en hombre. Tenía algo de dinero, gracias a las valiosas joyas que le había regalado su viejo amigo. Seducirá a un marqués, que también le otorgará sus presentes. Más tarde, se enamorará de un tenor italiano, y convendrá irse con él a probar suerte, ya que el bel canto parece estar hecho a su medida. Pero en vez de triunfar como era su deseo, tendrá una hija, que morirá al poco, de viruela. Sufren otra decepción y de nuevo sola regresa a su tierra natal. Su padre acaba de fallecer. Su familia está en la bancarrota más absoluta. Terroigné se tiene que hacer cargo de sus dos hermanos. Prueba de nuevo con otro amante y se traslada a Génova. Pero este, en vez de regalarle cosas de valor, le dejará una deuda y encima una enfermedad venérea. En agosto de 1789, harta de dar tumbos sin haber conseguido nada de lo que sentirse orgullosa, vuelve a París. Ahora el panorama ha cambiado totalmente. Desde el 9 de julio, pese a los intereses monárquicos aristocráticos, se había declarado la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo envalentonado tomaba la Bastilla 6 días después. Era un acto simbólico, ya que la Bastilla apenas tiene 7 presos, pero, con su acción, demostraban que estaban comprometidos con la revolución, al grito de unidad e indivisibilidad de la República, libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Terroigné quedó fascinada por la fuerza del pueblo francés y quiso tomar parte activa en ello. Acudía todos los días sin faltar a la asamblea. Comienza a relacionarse con muchos de los miembros más importantes. Por su porte y cultura al expresarse, la apodan la Bella Lieja. Algunos historiadores la proclaman artífice de que gran parte del ejército de Flandes se pasara a las filas de la revolución en octubre, cuando un gran grupo formado por mujeres descontentas quisieron tomar Versalles y a sus reyes, lo que provocó que los monarcas, llenos de espanto, abandonaran el palacio, escoltados hacia París. Terroigné será retratada como la heroína de sus partidarios. Incluso dicen que arrojó sus últimas alhajas en apoyo de los ejércitos revolucionarios, instando a otras mujeres a hacer lo mismo. Esta actitud beligerante y su flamígera fama le supondrá críticas sangrantes por parte de los revolucionarios conservadores. Los realistas, por su lado, también harán escarnio fácil con la campesina, venida a más gracias a sus artes de cortesana. La respuesta de la Bella de Lieja será alejarse de su feminidad. Ella decide vestir un traje de amazona, a veces en color rojo, otras en negro o incluso en blanco. Pero por supuesto se pondrá su sable al cinto y algunos dicen que una pistola. Su apariencia, intelectualidad y el misterio en torno a su pasado hacían volar la imaginación de los periodistas de la época. Se hace muy amiga del político y matemático francés Gilbert Rome. Junto a él fundará la Sociedad de Amigos de la Ley. Será la única mujer del grupo y tendrán como finalidad informar al pueblo sobre los trabajos de la asamblea. En el salón de su casa recibirá a políticos y pensadores como el teórico Gillet, la periodista Camille Desmoulins o el escritor Brissot. Terroigné se encontraba a gusto con sus amigos y defendía con elocuencia los derechos de la mujer. Los amigos de la ley no durarán mucho y se disolverá al poco. Por su forma de vestir y por la pasión que imprime en sus discursos, comienzan a llamarla la Amazona de la Libertad. Terroigné no está contenta. Sabe que el pueblo francés se ha hecho escuchar, pero ella quiere algo más. Quiere que las mujeres dejen de estar bajo el yugo dominante de los hombres, que puedan decidir por ellas mismas. Intenta ser admitida en el Club de los Cordeliers, que pretende vigilar a la asamblea y ser el espíritu crítico de la misma, pero no es aceptada, ya que solo está integrado por hombres. Desencantada, abandona Francia y se instala en Lieja, donde compra un terreno para vivir allí. Pero su fama la precede. Un ex embajador de Austria en Francia la reconoce y es acusada de ser enviada por los jacobinos para derrocar la monarquía austriaca. Los jacobinos son un grupo extremista que quiere abolir la monarquía francesa y proclamar la república. Su máximo representante es el conocido Robespierre. El 15 de enero es capturada y acusada de espionaje. En el traslado a Viena es constantemente presionada para que confiese sus crímenes. Incluso sufre un intento de violación. Ella se defenderá como pueda y niega todos los cargos. Finalmente será el emperador austriaco Leopoldo quien, después de mantener una larga conversación, la dejará en libertad. Terroigné regresará a Francia como una auténtica heroína. Los jacobinos la reciben en pie. La Amazona de la Libertad, después de relatar su captura, declarará: el único medio para conseguir la libertad de Francia es la lucha contra los emigrados y los déspotas, elevando la antorcha de la revolución a toda Europa. Brissot, apasionado, opina como ella, y en su diario El Patriota Francés ofrece organizar un batallón de amazonas. Es el momento álgido de Terroigné, quien dará un discurso que pasará a la historia. Ciudadanas, no olvidemos que debemos entregar nuestra vida por la patria. Armémonos, demostremos a los hombres que no somos inferiores a ellos en valentía y bravura. El 10 de agosto de 1792 se vio envuelta en unos actos que acabaron en tragedia. El periodista realista y contrarrevolucionario François Soulot tenía animadversión contra la Amazona y no perdía oportunidad en ponerla verde en sus artículos. Ambos coincidieron en la plaza de Vendôme. El periodista la señaló y ella le sujetó arrastrándole hacia la multitud enfurecida. fue apuñalado mortalmente. Las diferencias entre los girondinos, que representaban a la burguesía, formada por empresarios y comerciantes, los cuales consideran prudente lograr un acuerdo con la monarquía y la nobleza, frente a los jacobinos, profesionales y modestos propietarios dispuestos a abolir la monarquía y proclamar la república, era un clamor. Los dos grupos peleaban abiertamente por mantener el poder sobre los territorios que dominaban y la superioridad en la asamblea. La era del terror había comenzado. Los crímenes sangrientos en nombre de la libertad malentendida serían una constante realidad. Thérouanner decide tomar partido por los girondinos, en especial por los brissotistas, grupo que defendía la guerra exterior para exportar sus ideales revolucionarios a otros países europeos, pero que se oponían a las reformas interiores de la revolución en Francia. Desde entonces recibirá el sobrenombre de la furia de la Gironda. Y aquí llegamos al principio de nuestro relato. Los jacobinos tomaron el poder en 1793. Thérouanner se encontraba en el jardín de las Tullerías y se vio sorprendida por un grupo de mujeres partidarias de Robespierre que gritaban bajo los brissotistas: ¡Abajo los brissotistas! ¡Muerte a Brissot! Este ignoraba lo que acontecía y apareció a lo lejos, y Thérouanner quiso alertarlo. Inmediatamente centenares de brazos la retuvieron, le quitaron la ropa y la azotaron furiosamente a la vista de todos. Al año siguiente perdió la razón. Psiquiatras que estudiaron su caso posteriormente afirmaron que nunca se repuso de tal villanía. Era como si su lucha, su aventura revolucionaria, no hubiese servido para nada. Comenzó a padecer manía persecutoria y además tenía una mirada melancólica. Pasó 23 años encerrada en varios manicomios. No soportaba ir vestida. Solo a veces se ponía una camisola. Inundaba constantemente su celda con agua y con los pies descalzos paseaba por la diminuta estancia cuyo único lecho era la paja del suelo. Estaba obsesionada con la limpieza y con purificar su cuerpo. Apenas comía. A veces en su demencia tomaba el agua que corría por el suelo con restos fecales. Otras lanzaba enfebrecidos discursos de libertad como si siguiera militando. Moriría el 9 de junio de 1817 en Salpêtrière. Puede que su triste final tapara la trascendencia de su personaje histórico y por eso es poco conocida. Hoy en Mujeres con Historia hemos querido recordar a la ciudadana Thérouanner Méricourt, cuya asistencia fue todo menos aburrida y sobre todo un referente en la Revolución Francesa.